existiera el mundo, antes del principio eras tú. Cuando nada estaba hecho y todo era vacío, eras tú. Surgió por obedecer. Y todo así surgió por obedecer.